una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Música para bailar en este enero de 2021 en esta parte de Mundos Diferentes. Imaginen una playa, un atardecer, la que ustedes quieran, de por aquí, de por allá, del Caribe, de la Europa, de donde a ustedes más les guste. Las que a mí me gusta, me la guardo. Una mirada, una mano que se extiende, comienza a sonar la música, los cuerpos a danzar. Les invito a escuchar un cantante que se llama Vicente García de República Dominicana. Una larga trayectoria y premiada trayectoria, pero hoy no me voy a extender demasiado en quién es Vicente García. Es el que canta esta delicadísima Dulcito e Coco para bailar. Roberto Parada Ricci nació en Concepción, en Chile, el 15 de septiembre de 1909 y falleció en Moscú, Unión Soviética, un 20 de noviembre de 1986. Fue un actor chileno, director teatral y docente con una larga trayectoria de más de 50 años sobre las tablas. Además, fue un destacado militante comunista. Casado con la actriz y diputada del Partido Comunista María Maluenda, con quien tuvo dos hijos, María Soledad y el sociólogo José Manuel, quien mientras trabajaba para la Vicaría de la Solidaridad, muriera asesinado por agentes de la DINA, Dirección Nacional de Comunicaciones de Carabineros, organismo represor de la dictadura de Augusto Pinochet. Roberto se destacó por su fuerte y hermoso tono de voz, lo que lo hizo participar en varios discos de poesía, destacándose Viva Chile Mierda, de Fernando Alegría, en 1978 junto al grupo Ortiga y el coro de Waldo Araguis. Grabó la cantata de los derechos humanos, Caín y Abel, obra musical compuesta por Alejandro Guarello, con texto de Esteban Gumucio Vives, sacerdote Sagrado Corazones. También merece destacarse la participación como relator en el disco Quilapayún, La Fragua, lanzado en 1973, y en innumerables trabajos que necesitaría mucho tiempo y habría que detallarlos por su importancia. Nos llevaría, la verdad, que bastante, porque es en realidad un trabajo muy, muy, muy cuidado y muy bueno. Mientras se encontraba trabajando en la obra Primavera con una esquina rota, adaptación de la obra homónima de Mario Benedetti, su hijo José Manuel fue secuestrado y posteriormente asesinado en el denominado Caso de Gollados. Junto a Manuel Guerrero y Santiago Natino, José Manuel y Manuel Guerrero fueron secuestrados en las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración en la mañana del 29 de marzo de 1985. Al día siguiente, en el camino a Quilicura, ambos aparecieron degollados junto a Santiago Natino, quien había sido secuestrado el día 28 de marzo. 4 meses después, el juez José Canova Robles establecía que un grupo operativo de inteligencia de carabineros había ejecutado los secuestros, torturas y el posterior asesinato de los dirigentes comunistas. Cuentan que él estaba actuando cuando ocurrió este hecho, se enteró en un alto del escenario, siguió actuando hasta el final, dando un enorme ejemplo y una lección de entereza y valentía. En mayo de 1986 sufrió una trombosis. La persecución política lo llevó a abandonar el país junto a su esposa, rumbo a Buenos Aires y posteriormente a Moscú, donde falleció el 20 de noviembre del 86. Lo escucharemos en un registro del disco de Yamandú Palacios, de 1967, Basta ya, el poema Entre ponerle y no ponerle. Entre ponerle y no ponerle, más vale ponerle, digo yo. Ponerle vino, ponerle el hombro, ponerle pues, ponerle. Así fue el chileno siempre y así ha de ser ahora. Pero, ¿y si no hay ya qué ponerle? ¿Ha de ponerle el alma al frío, la vergüenza a su miseria? ¿Qué va a ponerle? ¿La familia al terremoto? Vaya, vaya. Vaya mi tren por los campos de Loncoche. Vaya quebrando el hielo sobre el anca de las yeguas. Que corra al pie de los volcanes entre la cordillera y el mar. De la noche entre alambres de púa saldrán los guasos de luto arreando la vaca colorada que ha de parir la mañana. Que cumpla el sol su rodeo de gala y salga el rancho de sus quinchas como un tejo de piedra a morder la helada. Allí estarán los niños que peinó el invierno, tiesos como estacas para marcar la muerte. Entre ponerle y no ponerle dirán, ponerle niños al invierno. Que el viejo se carbonice en el brasero y la madre destete a la loba del frío. Pongamos niños en la ruta, dirán. Llegará la primavera al Valle Central. Valdivia sacará las patas del barro. Caerán un escombro y una estrella en Concepción. Tantas estrellas como temblores, o tantos temblores como veranos. Correrán potentes los ríos y con ellos correrán los puentes. Correrá el lodo lustroso sobre un potro negro. Toserá un niño, morirá un anciano, parirá una mujer. Echarán su humo las chimeneas de Santiago. Así será. envuelto en la bruma, con mi abrigo y mi bufanda, mi sombrero negro y mi aguardiente, estaré también en la elipse del parque, pelada como cabeza de reo. A pequeños martillazos crecerán las fondas en la niebla nocturna. Se encenderá un brasero y una cantora y una guirnalda tricolor y una gallina blanca y un chuico de chicha y un arpa de plata. Clavarán el cielo con tachuelas, pegarán las nubes rojas con engrudo, taparán el hambre con ramas de sauce y la soledad y la vergüenza con albahaca. Se acostará el niño junto a la guitarra y la abuela junto a su rosario. Dejará el minero su sarcófago de piedra y vendrá marchando para matar el hambre. Vendrá el caballo ciego y la mujer preñada. Vendrá el niño con su tarro y en su tarro flotará una estrella. Se acercará en la noche el ferroviario de gorra oscura. ¡Al parque! ¡Al parque! Con la fogata de sijo y el costillar ardiendo, se traerá en el bigote la niebla de los puentes y la cansada lluvia de Arauco. Ponerle jolgorio al finado, ponerle tiempo a la muerte, eso digo yo. Cortemos ancla y sacudamos la cruz del sur. Ponerle el pecho al agiotista, el hombro al terremoto, el puño a la traición. Llegará el día de septiembre para el hombre de todo el año. La vid para sus sienes, el trigo para sus manos, la esmeralda y el carbón para sus hijos. Cantará en el parque y brotará del sauce el verano. Saldrán jinetes de su guitarra y la cordillera seguirá dando sus soles como uvas. Ponerle, no ponerle. Pongámosle chicha al cacho, alegría a la cementera, luz al carbón, justicia al cobre. Pongámosle libertad a la patria, sonrisa al niño, dignidad al atardecer y amor, amor a la vida. Porque entre ponerle y no ponerle, más vale ponerle, digo yo. Diferentes.